Pobre Pardo Pellegrini, que piantaste de la reja ensuciando a los muchachos con tu oficio de batidor. Hoy llevas como recuerdo de la pera hasta la ceja un barbijo por la mugre que batiste al ruiseñor. Vos que fuiste entre gratas un muchacho propiamente y que en todas las trifulcas enguiñabas hasta el fin, cuida el cuero. Anda forrao si te has hecho confidente. Porque, ¿qué querés, hermano? Va a llegar tu San Martín. Por vos están a la sombra el mangrullo y el mochila, el chueco Juancito Anguila y Pascual el metedor. Por vos se supo la púa que le enguiñaron de bute, como a cualquier farabute a Pancho, el estafador. Con tu pinta de marmota laburando de llavero, te pasabas buena vida mejor que la que llevas. Pero un giorno medio malo pa' escurrir de un entrevero, desataste la sin hueso y embarraste a los demás. Ya que todos te han calao de que sos un güey corneta, y aunque ahora te arrepientas de haber hecho la traición, pensa, Pardo, de que es cierto lo que dijo aquel poeta, que es al ñudo que lo fajen al que nace barrigón.